De los corridones originales con mis compas de Grupo Firme, dice más o menos. Así. Soy lucido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar. A los envidiosos verán como lo detesto, porque nomás hablo por hablar. Pacas de billetes produciendo diariamente, pues mi mente ha sido duplicar. Odio las mentiras, pero adoro a mi familia, y por ellos yo voy a luchar. Y la crudelota llevo en mi pecho, yo ranchito que no he de olvidar. Te viví mi infancia, pero ya tengo ganancias y gracias a dos llantas. Mos bien vestidos, zapatitos finos, los que me ven por estar. Ahorita andamos bateando, poco a poco progresando, y nadie me va a tumbar. Y pura marca MP, compa Chato. Así suena Grupo Firme, compa Edwin. Y la banda Nuevo Estilo, mi viejo. Y puro Music VIP, viejo. Puro RC Music, viejo. No soy traficante, pero festejo a lo grande y con amigos jalo un buen bastón. Tengo mis 20 años y el que ocupe de mi mano tendrá 100% mi apoyo. Ni rico ni pobre, pero tengo lo que quiero y mi gusto siempre me lo doy. Mucho le agradezco a mi hijo por sus consejos y por todo lo que me inculcó. Mientras hay que disfrutar en la vida, porque cualquier día se nos va. Muchas cosas me han pasado, pero nunca me he quebrado, y todo gracias al Señor de arriba, que me cuide y me protege todo el tiempo del mal. Por el valle ruleteando, agarrando, zumbando, el güero se oye venta. Ay, nomás para las cocas.